comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. És una sensació meua o avui és un dia... És un dilluns més espès de l'habitual? No ho sé, no ho sé, no ho sé. En qualsevol cas, benvinguts. És 13 d'octubre de 2014. És dilluns, arranca setmana i assista com cada dia per a compartir el dia a dia de València i província, com sempre, la 97.7 Ràdio i València Abierta. Temperatura, esta cosa que ahir uns núvols negres amenaçaren després d'un matí esplèndid de platja la vespraeta. No sé si serà perquè alguns més que altres potser heu descansat i tingut esbarjo este cap de setmana llarg, però no sé, tinc que veure jo, Arantxa Ferrer, que este dilluns, a mi per lo menys està costant-me més de lo habitual, eh? I és una benedicció, treballar i conforme està el pati, dona gràcies cada dia, però costa un poquet més, no? Bon dia, Ximo. Pues sí, mira, jo de més m'he dut un bon carregament nasal, no?, des de pont. Carregament nasal, molt bé, molt bé. Un molt ben explicat. M'agrada el tecnicisme, efectivament. Té un no gran tinc... carregament nasal, avui, França Ferrer. No tinc símptomes de res, només tinc carregat. Carregament nasal, efectivament. I no parle així com tipo pato, però bé, bé. T'has dut un splice d'aquell de... No, hauria. Un flux-flux. Només anar-me'n d'ací aniré a carregar a la farmàcia. Tens Kleenex? Sí, gràcies, estic. Molt bé, perfecte. Te trobes bé? Deu sí, sí, més? Sí. Només és la carregament. Lo que viene siendo un tabardo. Sí. Molt bé. Tabardo fase 2. Nasal. Bueno, alguna que altra toseta també podria ser. Este canvi d'horatge, en fi, ha pegat un repassó a més d'un, eh? Però bueno... Mos deis a fes pols. Tenim ah, vale. Pont, tu i jo hem fet pont per res. Per vindre fet pols. Per què? Per passar el tabardo. Pues sí. Com a pena, nena, sense anar por, o sigui, pues... I Sílvia Tomàs, com va de... Sí, sí, no tens no ningú tipus res. De congestió, ningú tipus de tabardo, ni de... Treballar és salut, ah. I com m'he passat este pont treballant, doncs sí. Pues estic més bé que ningú. I damunt no he gastat cap dia de vacances. Estic molt contenta. Vale, ja arribarà el dia que te vengaràs. Sí, sí, absolutament. Vale. Molt bé. Bueno, bueno, bueno, ja sabeu com sempre, el Facebook obert per a qui ens conteu coses de com va el dia, com va la marxa. Tenien gana de tornar un poc a la rutina, a la normalitat. Ai, és una bendició, efectivament, la rutina. Bueno, bueno, què farem, de què parlarem este dilluns 13 d'octubre? De què va el dia? Com va la marxa? Ens ha preocupat i molt un article, nosaltres som molt seguidors de Levante, no comprem altre diari, de fet... el que és de la casa, però és que nosaltres som així, som molt de Levante, el mercantil valenciano, i resulta que el company Pepe Sierra este diumenge ha fet un reportatge molt extens i que ens ha preocupat molt de com tenim els pinars en algunes comarques valencianes, com el camp de Morvedre, com el camp del Túria, l'entorn de la Serra Calderona. Què està passant? Si passeu per l'entorn de, pues, de per Portaceli o això, veureu molts pins que estan secs, que s'han quedat com quan passen un incendi, completament secs. Che, i resulta que això ho fa una espècie d'escarabat, un coleòptero. Coleòptero que té una pinta... Fi, una cosa així. Li diuen el barrenillo. Per molt que tinga nom així en diminutiu, este tal barrenillo... està fent-se en una població realment molt important dels nostres pinars i val a dir que els pinars de les muntanyes valencianes és part del nostre tresor i del nostre patrimoni. És una plaga i està costant molt de combatir-la perquè este barrenillo punyetero s'entra dins del pi a través de la corfa. se alimenta de la sàvia, impedeix que la sàvia arribi al pi, i els pins, com estan, estan tenint esta sequera, tot i que encara que ha plogut una miqueta estes setmanes anteriors o esta setmana anterior, estan els pins en poques defenses, com les persones. Uh-huh. Agarrem tabardillos, com el que agarra Arantxa Ferrer o el que vaig agarrar jo la setmana passada. Té baixos de defensa. I este barri niño punyetero està fent-se per una població important dels nostres pins. En fi, volem saber, pues, un poc el que faltava, no?, als pinars valencians. A veure, Pepe Sierra, que ho ha investigat això, l'impacte d'esta plaga, com se pot combatre, en fi, quines són les comarques que estan afectades, perquè, escolta, és difícil de combatre, perquè a més els insecticides, es veu que la corfa dels pins, tots tenim experiència, sí, no?, de traure corfa de pi, i en una navalleta fer la barqueta, sí, aquella sí, cosa, sí, no?, pues sabem com són les corfes dels pins, no? Se claven dins el barrenillo i es veu que no hi ha manera de fer-se en ell. Ai, mare. Sí, clar, complicat. Pobre pins. Clar, complicat, entre... pobres pins, sí, sí, el que es faltava, no? Lo, com has dit tu, entre els incendis, la sequera i ara el bicho, sí, bueno, sí, aprofita que ve Pepe Sierra damunt i li preguntes per el núvol este que ahir pareixia a la fi del món, així a la comarca de l'Horta. Sí, Era un núvol que anava donant voltes i voltes i avançant a una manera pues, molt ràpida. Sí, Impressionant. Pararem de pins i parlarem de núvols. Aprofitem, sí, a Pepe. Quin canvi de temperatura. Bueno, Arantxa Ferrer, tot i que portava la seva... congestió, no has dit? Has dit carregament. Sí. Tot i la teua carregament nasal, t'assomares a la finestra, tu que vius allí en el marítim i tens... estigueres bueno, jo és que vaig acompanyar el vaig acompanyar al núvol de camí perquè vam passar el pont en una caseta que tenim en un poble en Teruel i bé, els núvols començaven a vindre des d'allí cap ací i anàvem de camí en les núvols i a més en alguna part del camí mos va ploure. Que poreta, no? És un sí, núvol, sí, molt negre, molt negre. Això fa que baixara prou les temperatures, encara que tenint una, en fi, una mitja primavera, en fi, realment molt, molt agradable. Ve una... A veure si mos aclarim avui. Jo crec que sí que mos aclarirem perquè ella és... bueno, és estupenda. La nostra convidada d'avui és estupenda. És una escriptora que ha venut milions d'exemplars en tot el món i centenars de milers en Espanya i li diuen Catherine Pancol. Mais Catherine Pancol no parla espanyol. Bueno, pues en una intèrpret intentarem aclarir-nos en ella perquè ella, conforme el seu nom ja ho podreu comprovar, és francesa. És l'autora de Los ojos amarillos de los cocodrilos. Ah, Los ojos de los cocodrilos. Las ardillas del Central Park. Ah, hombre, Las tortugas del vals i tot això. Muy bien, pues ara està, ens presenta un fenomen editorial, està venent en França també, lo que no està escrit, de la seva nova trilogia, Muchachas. Ay, sí, Muchachas en castellà, és com se titula esta trilogia de la... En fi, l'autora... best-seller Catherine Pancol, que avui està en València, sí, i és una xicota molt estupenda, parlarem amb ella. Muy ara bien. Tu vas a les llibreries i és un dels supervendes, ara Muchachas 2 i la trilogia esta dels animals va vendre a Espanya 720.000 exemplars, o sigui, això és una barbaritat en el temps que estem, que costa un pic, no?, fer-se una novel·la i si, bueno, vamos, o sigui, té tota la meva admiració, a més de que té una, pues això, una manera d'escriure, pues, no sé si catalogar-la de lit chic, però sí que és una autora que tira molt per a literatura per a dones i, sí, i tal, no? L'univers femení sí, el retrata d'una manera realment magnífica, però ojo que en este Muchachas 2 s'acosta una realitat ombrímola i terrible, realment molt dura, que és la de les dones maltratades pel fet de ser dones. Ojo que hi ha algun personatge i hi ha moments així intensos, intensos. Encara que efectivament pues, la novel·la està plena de personatges, de xiquetes, de xicones, de muchachas, com diu el títol, en fi, molt alegres, viatja la novel·la entre Londres, París, Miami, en fi, molt entretinguda, segur que ho aneu a passar molt bé i anem a conèixer més detalls a partir de la una i mitja, vindrà? Sí, i no pateix que és... Pancol, perquè, no sé jo. Perquè entén perfectament l'espanyol i tu parles excel·lentment el francès. Jo pose accent de quasi tot, però després no tinc ni punyetera idea de parlar res. Però pareix. Bueno, més o menys jo crec que ens aclarirem cap allà, en una i mitja vindrà ella, després parlarem d'una pel·lícula protagonitzada per Hugo Silva, la de les estrenes. Ah, no, però Hugo Silva no serà pa, i sí. Hugo Silva, Sí. Bueno, és un actor estupendo, eh? Realment està consagrant-se, eh? I està fent coses molt interessants. Una pel·li que es diu Dioses i perros, que potser heu vist este cap de setmana, s'ha estrenat este cap de setmana, coincident en el 9 d'octubre, i ah, vet així, que és d'una productora valenciana, producció audiovisual valenciana, Albricias, sí, sí, sí, sí, no? Ens alegrem moltíssim d'això, eh? Portem unes setmanes plenes de goig, eh? De poder parlar de produccions, però a més de primer nivell. I en este cas és l'estrena nacional de la setmana. L'anterior teníem a Torrente 5, bueno, pues esta tenim a Dioses i Perros, a Hugo Silva i Megan Montaner, dos televisius, dos cares molt conegudes, amb un director català i un productor valencià. Valenciana, nadie es perfecto, se diu la productora, i Quico Martínez i en ell també parlarem, en el director de la pel·lícula d'este miracle, eh? Realment, que continuen fent-se produccions així conforme està el panorama audiovisual en València i ens dona realment un exemple i ànim per a continuar cap endavant. I com no, clar que sí, esa roja que bebe del manantial de Mestalla, efectivament, i de la cantera de la Pedrera del València. Això i molt més en el temps de futbol a partir de la 1:05, després de les notícies. Ara és migdia i 41, una pauseta i comencem. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio. Pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent y en nemesio.com. Valencia Abierta, te escuchamos. Bueno, pues arrancábamos así en el programa comentando un poco lo que nos faltaba a los pinares valencianos, a nuestro patrimonio arbóreo, a nuestros bosques, en nuestras comarcas. Especialmente ya es muy visible una cantidad y cada vez más numerosa, desgraciadamente, de pinos que se secan en el Camp de Morvedre, en el Camp de Túria, en el entorno de Sierra Calderona. Bueno, ¿y qué está ocurriendo? Pues lo hemos leído con preocupación este domingo en el espléndido reportaje que ha hecho nuestro compañero Pepe Sierra en el Mercantil Valenciano de Levante. La noticia o la situación preocupante continúa hoy. Tenemos también novedades en Torres Torres al respecto de la decisión que se está tomando o se va a tomar allí de talar algunos de estos pinos. ¿Qué está ocurriendo? Hay que sacrificar algunos de estos pinos. Pues que están siendo víctimas de una amenaza que es tan real como que están siendo ya muchos los pinos afectados, los pinares afectados, de una especie de escarabajillo, que si lo ves en la fotografía que ha puesto Pepe Sierra aquí en el reportaje, tiene un aspecto hasta incluso, en fin, hasta cordial, pero que es un matapinos, es un killer de pinos. Se llama barrenillo. No es la primera vez que castiga, por lo visto, a los pinos valencianos, según hemos sabido por el reportaje, pero los pinos parece ser que la sequía les está afectando mucho. En fin, Pepe Sierra, por eso hemos querido invitarte esta mañana aquí, que nos desarrolles un poquito tu trabajo. Oye, lo que nos faltaba, ¿no?, a los pinares valencianos, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, todo el mundo sabe que no vamos muy sobrados de bosques, aunque en realidad hay más bosque del que a veces nos creemos, o por lo menos tenemos más árboles de los que nos creemos, pero luego no somos una comunidad muy abundante, y luego el que tenemos pues es muy vulnerable a muchas cosas, ¿no? A los incendios sobre todo, y a las sequías como estamos viendo, y ahora a las plagas. Y bueno, pues realmente hay un problema muy serio, tan serio como que, como anunciamos en el reportaje y tal y como adelanta la consellería, y no solo la consellería, muchos ayuntamientos, aquí hay un problema un poco competencial, ¿no? Hay un la mayoría del monte, o la mitad del monte es público, la otra mitad está en manos de particulares, y luego donde más visible es esta plaga, pues está siendo en parques urbanos, en zonas que son generalmente de los ayuntamientos y que son los que tienen que asumir esta responsabilidad de talar pinos, y me consta que se están resistiendo, ¿sí? Oye, Pepe, para que identifiquemos, en realidad, bueno, lo vemos magníficamente en vuestras fotografías, son manchas de pinares donde hay, no sé, decenas, no sé si decir centenares, pero una cantidad, en fin, ingente de pinos, que están completamente secos. Es como si esa zona se hubiera incendiado, es decir, pierde la hoja su verdor y el pino se queda completamente seco, ¿no? Sí, cuando es visible estamos ante árboles muertos. Bueno, es cuestión de una semana, dos semanas, que esas imágenes que hoy publicamos, digamos, el árbol esté completamente desnudo y ya sin ningún tipo de hoja. Cuando coge una zona, podemos recordar el problema de este babenillo, que sería el nombre popular con el que se conocerían pues al menos dos o tres especies diferentes de insectos perforadores o escolítidos que se llaman. Y cuando lo vemos, es decir, cuando esas imágenes que publica el periódico, pues realmente es que hay una sobrepoblación de babenillo, hay una sobrepoblación de escolítidos, y entonces van, pues por decirlo coloquialmente, a saco. Van a saco en una zona concreta de pinar, y detrás de un pino otro, detrás de un pino otro, mientras ese exceso de población encuentra acomodo y encuentra comida. Y bueno, su ataque a pinos debilitados por la sequía, pues es mortífero. ¿Qué hacen? ¿Impiden que la savia discurra por el interior del pino? Y además se colocan, claro, están protegidos por la... Por la corteza. La corteza, ¿verdad?, de los pinos. No hay sí, manera de es una estrategia... Bueno, cada especie tiene sus propias estrategias de supervivencia. Y la de estos escolítidos, pues es muy curiosa, ¿no? Ellos perforan el escarabajo que hemos visto en esa fase... pasa por todas las fases, escarabajo, es también durante unos días como una pequeña mariposa, es también oruga, dentro del pino, ¿verdad? Entonces el escarabajo perfora el pino, la corteza del pino, hasta entrar dentro. Si el pino está fuerte, si el pino está sano y tiene suficiente lluvia y está generando mucha savia, pues se defiende. ¿Cómo? Se defiende segregando... resina. Cuando tú hieres a un pino, ¿verdad?, enseguida suelta la resina. Pues segrega la resina, y la resina tapona el agujero por el que el escarabajo quiere entrar. Pero si el pino no tiene defensas, está débil, como hay miles de pinos, porque desgraciadamente, luego hablaremos de eso, pero la zona más afectada coincide con la zona con mayor déficit de precipitaciones. Entonces ese pino está muy débil, muy débil. No puede combatir ese primer ataque del escolítido, del babenillo. Y el problema del babenillo es que una vez está dentro, ¿verdad?, entre la corteza y lo que sería el tronco, pues ahí hace su puesta. De ahí salen un montón de larvas, ya como pupas, que se llaman, o como pequeños gusanitos, ¿verdad? Y eso ya se extiende por todo el pino, pero por dentro de la corteza. Claro, no hay manera de atacarle en esa fase. En esa fase, pues, algo que por otro lado sería inviable, podría gastar millones y millones de euros en fumigar, ¿verdad? Pero, primero, hoy en día hay restricciones para casi todos los productos químicos. Y segundo, que no sería eficaz porque no entra dentro. Ahí está completamente protegido. Esos gusanos van comiendo madera, van seccionando las arterias, para entendernos, por las que fluye la resina, que la savia, a las hojas, y luego en una segunda fase incluso la pupa, el gusano llega a lo que son las asículas, y ahí, bueno, se instala y dice que a mí que me venga la savia, que yo me alimento aquí. Y acaba cortando, digamos, esos canales. Es como si nos fueran cerrando a nosotros venas y arterias, ¿verdad? Pues al final no llega la sangre del corazón, no llega la savia, y el pino muere en semanas, vamos. ¿Y cuáles son las zonas más afectadas? Hemos visto imágenes, de hoy en la Rodana de Vilomarchante, el domingo de Portaceli, parajes muy queridos y con mucho pino. Sí, bueno, a veces la comunidad es muy es muy extensa, o al menos, ¿verdad?, tiene mucha distancia entre su extremo, ¿no?, entre Oriola y Vinaroz, ¿no? Pues el problema empezó un poco en Oriola, coincidiendo con eso, con un déficit de precipitaciones muy acusado. Y si nos fijamos en los mapas que periódicamente emite la Agencia Estatal de Meteorología, hablando del año hidrológico y del déficit de precipitaciones, y nos fijamos en el mapa donde está, digamos, más intensa la plaga, pues vemos que coinciden básicamente. Afortunadamente, los pinares del interior, en Castellón, porque la verdad es que al final ha habido tormentas y ahí se mantiene, hablo del Maestrazgo del interior, pues se han salvado un poco de momento. Digamos, los pinares de Requena, Utiel y también un poco de los serranos hacia el interior, pues también parece que están resistiendo. Y las víctimas pues serían lo que llamamos los pies de monte, es decir, cuando acaba la plana litoral y las primeras sierras, ¿no? Las primeras estribaciones de montaña, que en algunos sitios las tenemos aquí a 20 kilómetros, como sería el caso de Vilamarchán, en otros sitios profundiza más, pero es un poco esa parte de la Comunidad Valenciana donde el déficit de precipitaciones ha sido mucho mayor. Son pinos que están acostumbrados pues a lo mejor a recibir 600, 700 mililitros de agua en un año, y a lo mejor este año van por 30, 40. Uf. Y no solo un año, sino que arrastramos dos años de déficit. Claro, están exhaustos, ¿no? Las defensas, podríamos decir así, ¿no? Sí, digamos, sí, utilizando el símil, ¿no? La metáfora, ¿no? Digamos, humana. Su defensa es la resina, con la resina están muy castigados. Tapa la entrada. Bueno, pues estaremos bien pendientes también de qué decisiones toman los ayuntamientos y las consellerías, efectivamente, para atajar esta plaga realmente muy preocupante. Pero hablando del déficit hídrico, ayer vimos, efectivamente, sí, cómo se formaba una nube negra que daba la sensación muy de película y que llamaba mucho la atención, y hubo muchos tuiteros, aficionados fotógrafos que colgaron su fotografía. Sí, es lo que llamamos la turbonada. Afortunadamente no fue para mucho, ¿no? Una línea de turbonada es lo que el término que está haciendo furor ahí en las redes sociales, como bien comentan, ¿no? Bueno, efectivamente, la verdad es que las fotos son espectaculares, porque curiosamente además pilló mucha gente en la playa, ¿no? Entonces era una foto que se prestaba a ello, ¿no? Todo el mar despejado y la parte del interior, que es de donde venía las tormentas, la turbonada. Bueno, lo que vemos en las fotos es ni más ni menos que el arcus de una tormenta, es la nube típica de la tormenta. ¿Verdad? Cuando tú la ves de lejos, ves esa forma de yunque, bueno, como levanta muchísimo, ¿no? A veces hasta más de 10.000 metros de altura la nube, y la ves de lejos y es ahí una tormenta, aunque no la ni siquiera la oigas y la veas. Pero de luego el primer avance, el borde de la tormenta es esos arcus, que es una forma muy típica de la nube, que es la que ayer pudieron ver y yo creo que disfrutar, porque realmente tenía una plasticidad tremenda, ¿no? Sí. Y pudieron disfrutar muchísimos valencianos que les pilló en la playa. Bueno, pues a ver si mejora nuestro déficit hídrico, si quieres, y nos ayuda un poco, si quieres, a los pinos y al resto de la agricultura. Sí, el problema de los pinos, no puedo volver, por cerrarlo un poco, es que aunque lloviera ahora, es decir, esa debilidad es una cosa que no se forma de noche al día. Y luego, que es la razón principal de que haya que talar estos pinos, es porque cada pino en el que ya ha entrado el barrenillo es, digamos, como un multiplicador. Uh-huh. A su alrededor pues genera estas manchas de, porque lo que estamos hablando de una pareja que entra ahí, pues en unos días son 3.000 individuos que están saliendo de ahí y que se están extendiendo a otros pinares. Entonces, aunque tú el pino todavía lo ves verde con unos puntitos ahí de entrada, uh-huh, o lo cortas, lo desbrozas, incluso lo quemas, aunque eso no siempre es viable, pero a veces con el desbroce es suficiente, o ese pino lo que hace es propagarte la plaga. Entonces, aunque lloviera, bueno, pues ahora mismo el problema es un exceso de población, no tanto ya de debilidad, que por desgracia sigue existiendo en los pinos, sino un exceso de población de barrenillo que está haciendo que ataque hasta los pinos sanos. Es decir, imagínate una horda de famélicos perros que necesitan comer y iría por cualquier cosa, pues en esto pasa igual. Y de momento, además, pues tampoco parece que por aquí tengamos lluvias a la vista. Ayer fue más el ruido que las nueces, como se suele decir, ¿no? Muy bien, Pepe, pues estaremos muy pendientes también de lo que publiques en Levante respecto de nuestros queridos pinares. Gracias. Un abrazo. Gracias. Es un placer, ¿eh?, hablar de meteorología y hablar de naturaleza y los conocimientos de Pepe Sierra. Una mínima pausa y ahora enseguida estamos con más cosas en Valencia Abierta. La escapada perfecta para este otoño en Gran Hotel Peñíscola. Tres noches habitación doble y pensión completa desde solo 99 euros por persona. Oferta válida del 28 de septiembre al 30 de octubre, excepto Puente del Pilar. Reserva ya en tu agencia de viajes o llamando al 964 46 9006. Más información en granhotelpeniscola.com. Escoltem. Això és un molt del Facebook. No diguem que no utilitzem el Twitter, perquè també, però bueno, ens agrada més comunicar en el personal i que ens conteu coses a través del Facebook. Però clar, el que jo no sabia ara, ja tu que eres molt del Facebook, dels caixonets i del I like it, això, és que hi ha una limitació d'edat. Vull dir-te, no qualsevol... M'imagino que també per baix és correcte que la tinga, però per ancianitat hi ha un límit? Clar, tots estem acostumats, no?, a que el Facebook ve, pues, espera machos d'edat i tal, que tingues que tindre un mínim per a poder registrar-te, però el que no s'esperava esta senyora dels Estats Units, que li quedaven poquetes coses per fer en la vida, perquè tenia 114 anys, és que el Facebook solés ens permet registrar-nos des de 1914. A veure, perdona, torna-m'ho a explicar. O sigui, una senyora de Missouri, o de no sé on és... De Minnesota. De Minnesota. Dius que sí. Té 114 anys la dona. Clar, i ella vol entrar en Facebook. Clar, és que les senyores majors i tan majors com aquestes, bueno, pues volen estar al dia. Entretinguda, les fotos, els netets, això. Bueno, els netets. Els revés nets. Revés-nets. 114 anys. Volia... I què li ha passat a esta dona? No l'han deixat fer el seu... d'això? Bueno, l'ha tingut que falsejar i dir que soles tenia 100 anys, que és el màxim que permetís la xarxa, que suposa que a esta hora estaran ja, bueno, pues reparant esta qüestió, no? I és que, pues això, li toca posar ella... tots els anteriors nascuts en 1914 i esta senyora havia nascut en l'any... ha nascut l'any 1900, ni més ni menys, va tindre que posar que tenia soles 100 anys. Que tremenda, i està estupenda, eh? Me sembla així la foto. Mira-la, que pell i tot. Anna Stöger. Oh, esta senyora, això és estupenda. Aparenta 100 anys perfectament, eh? No, sense ningú problema. A més, la dona va en el segle, eh? Que graciosa, va néixer l'any 1900, i ja, conforme va el segle complint anys, doncs ella, tiqui-tiqui, aquesta, en el 2014, pues ella, 114. Mira, la nota diu, esto ha llegado a manos del entorno del equipo de Facebook, que no ha retirado la cuenta de Facebook de la señora. Dios, faltaría. Per favor, no retiren la cuenta. Encara que siga falso, perquè tu quan veus una cosa que és mentira, pots denunciar a Facebook, no? Una foto que, pues, que a lo millor no és el contingut adequat i tal, pots denunciar-ho, però ningú ha denunciat que esta senyora no té 100 anys, que té 114. Pobre. I mira tu que estupenda està, que ella vol entrar en el Facebook en 114 anys. Zuckerberg, va, arreglem això, per l'amor de Déu, arreglem això. I este, sin guango. Se mira. Enrique Iglesias, ¿este qué pasa? Este que no vol fer-se major. Este no vol responsabilitats. No vol casar-se. No. La nòvia tan estupenda que té esta xiqueta. Mira, la xiqueta. Kurnikova, la tenista. 12 anys ja porten junts. 12 anys? 12 anys. Ell està a punt de complir 40. I segons publica el semanari OK Magazine i també la Page 6 del New York Post, podria ser que hagin trencat. Per voluntat d'ella, per iniciativa d'ella, perquè està farta. Farta d'esperar el moment casament que no arriba, el moment bodorrio. Este xic és un Peter Pan. Me sembla a mi que no vol... A veure, també està estupendo, He de dir que jo, físicament... I enllà de que festeixo i festeixar els casos no en esta xiqueta, que me pareix estupendo, a veure, falta l'home de la mamà la setmana passada, i per molta xira que tingues, estos que tenen avions per volar, van i tornen en un rato no podies estar i pegar-li un bes a ta mare. Això està mal. Una família molt desnaturalitzada. I de Kournikova, pues segur la Kournikova la deixa per això. Pues mira, si jo fora la Kournikova, no és que el deixaria, li pegaria dos calbots. Clar, saps lo que diem a mare? Bueno. Si no és bon fill, no és bon marit. Correcte, molt bé, ben dit, sí senyor, serà possible. Servicios informativos. És la 1:00 i 30 i 40 segons. Arriba el moment de l'última hora informativa. Ens la porta, com sempre, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, ja ho anunciàvem la setmana passada, però ja és oficial. Cotino, Juan Cotino, presenta la seva dimissió com a president de les Corts. Sí, ha presentat un escrit de dimissió a les 12:07 d'este migdia al registre d'entrada del Parlament Autonòmic. El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha convocat ja per a esta vesprada a les 7 al Comitè Executiu Regional del PP. En aquesta reunió es va proposar el nom d'Alejandro Font de Mora com a nou president de les Corts Valencianes. Cotino ja anuncia fa uns mesos la seva intenció de deixar la vida política quan es jubilara. El pròxim mes de gener complirà 65 anys. Ell deia que volia tornar a la seva activitat al camp. El ben cert és que també, bueno, pues, les empreses de la família estan vinculades a assumptes un poc complicats, no? Perquè estan sent investigats. Sí, estan sent investigats, exactament. Un d'ells, el cas Brugal, unes declaracions que estaven gravades que implicaven a la família, a les empreses de la família. Així és. Diu que torna al caqui. Sí, senyor. Doncs, pues, molt bé. Bueno, si estan investigant-lo, pues que el jutge investigui. Continuem preocupats per el tema del virus d'Ebola en Madrid. L'Hospital La Fe, per la nostra part i pel que es refereix així a la Comunitat Valenciana, comença avui el primer dels cursos per a formar el personal sanitari davant possibles pacients en este virus d'Ebola. Sí, uns cursos, Ximo, que es duran a terme fins al mes de desembre. Segons la Generalitat, inclouran la forma de posar-se i de llevar-se aquest equip de protecció individual. També inclouran pràctiques de supostos clínics. Hi ha que recordar que la FE és un dels pocs centres de tot Espanya que compta amb una àrea de simulació clínica i seguretat del pacient. Aquesta àrea disposa de ninots intel·ligents que es poden programar per a reproduir situacions clíniques reals, com vòmits o com enfermetats que pot tindre una persona real. Això va permetre que els sanitaris d'ací, de l'Hospital La Fe, pues, reben una bona formació en este sentit. Un Hospital La Fe que avui s'assabentàvem a través del diari Levante el Mercatil Valenciano, que este cap de setmana pues, ha reformat 8 habitacions per a tractar possibles casos d'Ebola. Una jove acusada de la mort del seu bebè eludís la presó perquè dia que ignorava que estava embarassada. Sí, els fets es van produir en novembre de 2012 a la ciutat de València. Segons la resolució que es firma, la jove es trobava al seu domicili en companyia de la seva parella, va sofrir forts dolors abdominals i al bany de la seva casa va donar a llum a una xiqueta. Segons la sentència, la dona desconeixia que s'encontrava embarassada. Una dona de 28 anys que fou detinguda, ingressada en principi a presó provisional per un presumpte delicte d'assassinat. El cas és que la sentència ferma que hem conegut avui condena a 10 mesos de càrcel a la dona que finalment no va ingressar en presó després que el jutjat hagi acordat la suspensió de l'execució de la pena sempre que ella no cometa cap delicte durant un període de 2 anys. El jutge ha estimat com a eximent penal que la dona pues, va sofrir un trastorn de negació de l'embaràs. Trastorn de negació de l'embaràs? Sí. Costa creure, no? Que una dona de 28 anys durant 9 mesos embarassada no fora conscient del seu embaràs. En fi, sorprenent. Una dona ha resultat ferida este matí després de patir un accident en la seva motocicleta. Ha corregut a Montserrat. Sí, a la carretera CB405, per causes desconegudes, segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, ha sofrit un traumatisme cranoencefàlic i abdominal. Ha sigut traslladada ràpidament per una unitat del SAMU a l'Hospital La Fe, on ha ingressat amb pronòstic reservat. Amb el balanç tràgic del trànsit durant este pont del Pilar, segons la DGT, 9 persones han faltat en els 8 accidents mortals ocorreguts en les carreteres espanyoles. I dels 9 morts, Ximo, 2 eren motoristes, a més una persona ha resultat ferida. D'aquests 8 accidents, pues, la major part d'ells ha sigut per eixida de la carretera. Sí que hi ha un cas d'un atropellament d'un ciclista, ha sigut així a la Comunitat Valenciana, i en el que portem d'any, segons la DGT, ja han faltat a les carreteres 873 persones. I ara anem a mirar al cel. La informació meteorològica, com tenim l'horatge? Perquè una baixadeta de temperatures, sí, està refrescat, esta nit, eh? En l'entrada de la turbonada, que ha descarregat algo de aigua i tenint una miqueta de pluges, encara que tenim tanta falta. No? Sí, avui frescoreta, diguem que les pluges no ens van afectar en aquesta jornada de dilluns. Pot ser alguna plutxeta dèbil al nord, extrem nord de la província de Castelló, però serà demà quan canvia un poc la situació, perquè a partir de demà sí que l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que es formen núvols d'evolució que podrien deixar pluges a tot arreu de la Comunitat Valenciana. En principi seran pluges dèbils i que afectaran bàsicament a l'interior, no?, de la comunitat. Les temperatures van a seguir en valors molt semblants als d'avui. Avui la màxima prevista és de 25 graus a València Capital. Demà estarem al voltant també entre els 20 i els 25 graus en les hores centrals del dia. Bueno, tornen a pujar de nou les temperatures en esta tardor que no vol anar-se'n. No, gràcies. No. Més info a les dos. Adéu. Che. L'actualitat més futbolera i més dicharachera està així, com sempre, Vicente Tito, el conde de... Jo sempre dic les platgetes, però no són les platgetes. Villas. Són les villas. Però anem a veure. Si entre les platgetes... Anem a veure. No hi ha villas en les platgetes? Les platgetes? És que en les villas no, hi ha platgetes també? Perdó. Parlant de la molt bonica costa de Benicàssim. En les villas hi ha una playa exquisita. Exquisita. Però playetes vino mucho después. Ah, vale. Casi diria jo que són temporeros, los de playetes. Temporeros. I jugadores de pádel a menudo. I padelistas, ah, efectivamente. Imperio de Calabuch, en estos momentos. Como... Presidente de Aguas de Valencia. Aguas de Valencia. Ojo, y factotum del pádel en la Comunidad Valenciana. Y factotum del pádel, sí señor. Ahora que he recuperado el control de Aguas de Valencia. Pero de bueno, todo. Nos vamos por otros... De todo, ha recuperado el control de todo, de señor Calabuch. De todo, diga usted que sí. Ojo. Que también tengo que decir ilustres, allí en Benicàssim, No, no, el señor Calabuch, hay que decir que además ayudó al Valencia en su momento con, nada, 50 millones de euros puso. Uh-huh. Así, como el que no quiere la cosa, que los fue cobrando, por ejemplo, con el traspaso de Villa al Fútbol Club Barcelona. Ah, muy bien. Un detallito. ¿Para qué? Para ilustrarle. Pero me parece muy bien. No sabía yo que era valencianista de pro hasta el punto de poner los cacaos de esa manera. Digamos que los intereses rendían cuenta, señor, señor Rovira. Era una inversión. Bueno, con Vicente siempre descubrimos cosas nuevas, cosa que celebro muchísimo en este ratito en el que hablamos de fútbol y de las cosas de la vida, que son las cosas del querer aquí en Valencia Abierta. Claro que sí. Óigame, ¿cómo he disfrutado? De ver... Diga usted el resultado del partido de ayer. El resultado fue un pedazo de... aquí, me anticipa un retruc aquí, Vicente Pau. Yo diré el resultado oficial. Como sabéis, fue Luxemburg 0, España 4. Aunque en realidad el resultado fue Luxemburgo 0, Paterna Ciudad Deportiva 3. Eso es muy grande. Cómo disfruté de ver ese cañonazo de Silva, de cómo Silva conectaba con nuestro Paco Alcácer, desmarcándose como siempre al primer palo, cataclock, y enchufándola. Cómo disfruté de ese pase maravilloso, solo al alcance de mentes preclaras del fútbol. Ese Rodrigo, qué pase le dio a nuestro Juanito Bernat, otro chico de la casa que ande buscándose las habichuelas por la fría München. Cómo me gusta... Buscándose las habichuelas, no la tiene asegurada, ¿no? Quiere decir. Está comiendo angulas, señor Rovira, en este momento. ¿Cuánto cobrará Juanito Bernat en el Bayern? Pero, en el Bayern el que menos cobra un disparate. Es de los clubs... Disparate, sí. Al año. Es de los clubs más saneado del mundo. Pero creémonos con la impronta, ¿no? La selección, la roja, la nueva roja. Oiga, la presencia de gente criada en la cantera, porque estos son criados de la cantera. Alcácer es de la cantera. Bernat es de la cantera. Silva... es de la cantera, a punto estuvieron de tirarle, por cierto. Una mente preclara de la escuela. Algún sabor. Y no nos olvidemos de Jordi Alba, claro, cantera sí. del Valencia. Claro sí. Y Rodrigo, pues también cantera, que no lo sea. Bueno, no. Dicen que es del Madrid, es igual. Ya está, pero ya lo hemos asimilado como nuestro. Ese pase que de ayer es Made in Paterna. Caray. Fet in Paterna. ¿Y cómo resuelve Juanito Bernat? Por supuesto, con la turra, porque la derecha la tiene para apoyarse. Sí. Pero qué maravilla de pase solo al alcance. Parecía que fuera Silva. Y decir, caray, pero si es nuestro Rodrigo Moreno el que ha dado ese pase. Tuvo una justa, en fin, oportunidad Rodrigo, aprovechó los minutos. Maravilloso, Paco. Paco, además, es que yo creo que hace mejor al que tiene al lado. Pasa también con Rodrigo. Y creo que mejoró al pobre Costa, que finalmente consiguió meter su gol y respiró. Hay una imagen en televisión muy elocuente de... El pobre aquí, pega una alena que dijo en Valencia... Que aquí somos, obviamente, alcaceristas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ahora, el Diego Costa este tiene una mala potra, porque tuvo, la verdad es que tuvo un montón de ocasiones. Se aprovechó algún uno contra uno. Y hay que decir que no le hizo gracia el gol de Alcácer a Diego Costa. Lo vi yo en la televisión, señor Rovira. Ah, si fueron todos a celebrarlo con él, ¿no? Hizo un gesto de contrariado, Diego Costa. Ese gol lo tenía que haber metido yo. Tenía que haberme desmarcado yo así. Ojo, que este tipo es competitivo. Y iba intentando. Llevaba 9 partidos intentando marcar un gol. Y ve que llega Alcácerito y pep, 3... partidos oficiales, 3 partidos oficiales, 3 goles marcados con la roja. Se dice pronto. Oye. Y Acosta no lo hizo. Hizo un gesto de la que yo lo vi en la tele como diciendo, ¡coño! Así es. De rabia. Aunque puede haber en nuestras oficinas y despachos, en fin, imagino agentes haciendo otro tipo de gesto. Ese gesto que hacemos con las palmas de las manos que nos las frotamos, como si fuéramos a recibir un sobresueldo. Aunque más que un sobresueldo pueden llevarse. Tenemos pendiente la renovación de Paco Alcácer. Sí, me dicen y que ayer... tema, esperemos que no sea un problema, ¿eh? Me dicen que ayer en la sede de Toldra Consulting... imperaba la ola mexicana, señor Rovira. Crecía la cotización como si fuera... Frotándose las manos. Pensemos la bolsa, que lo más caro en el gol siempre ha sido y será el gol. Lo más caro en el fútbol, lo que se paga más, es el que tiene olfato. Y este lo tiene. El que marca diferencias. Acreditado, ¿eh? Y Alcácer, ojo, le voy a dar un dato, que así desvelo mi columna de mañana de Superdeporte. Hace año y medio, este chiquet... era suplente en el Getafe. Le digo para que tengamos claro la magnitud de cómo evoluciona el fútbol. Que de repente alguien que está de suplente en el Getafe, cedido pero sin jugar, en año y medio, 3 goles en 3 partidos oficiales con la roja. Son los misterios del fútbol. Unos evolucionan para bien, otros involucionan. Hay otros futbolistas que involucionan. No le voy a citar a Casillas, no es el caso. Pero hay algunos que van para abajo mientras... Ojo, de verdad, en año y medio... Respeto enormemente. En año y medio hay 2 futbolistas, además... Aunque me da risa lo que usted dice. De la casa, en año y medio, Alcácer ha pasado de suplente en el Getafe a titular en el Valencia y futbolista de la Roja, 3 goles en 3 partidos. Y le pongo otro ejemplo, el de Bernat, con Valverde, que se hace nada. Nada, temporada pasada. Hubo cierto lío porque si jugaba un partido más Bernat, tenía que cobrar... una prima X, y no jugaba. Y yo recuerdo aquí a los señores de la 97.7 haciendo fuerza, diciendo que por qué no jugaba, Valverde al final lo puso, y luego se volvió a ir al banquillo. Uh-huh. Pero es que eso también se hace nada. Y ahora ese chiquet está en el Bayern Múnich, ayer debutó con la Roja, debutaron 2, ojo, Bernat y Rodrigo, 2 productos del Valencia. Así es. Y Bernat, de repente también en año y medio... Che, de no jugar casi en el Valencia, jugar poco, a estar en el Bayern Múnich con la vida resuelta y debutando con la Roja. Bernat Alcácer, hace 3 años, foto, Ciudad Deportiva de Paterna, partido del Mestalla, los 2 en esa alineación. Fíjate cómo cambia la vida, es verdad. Hay que ver cómo es el fútbol y para analizarlo, para ver también en su dimensión planetaria... ¿Por qué no decirlo? Internacional, claro que sí, de nuestros muchachos de la cantera. César Izquierdo, que es bien conocedor, en fin, de las televisiones y de los partidos parabólicos aquí, allá y acullá. El zurdo picantón, como es conocido en los ambientes. Don César Izquierdo. ¿Qué tal? Muy buena. A los pies de su señora. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, en orden? Muy bien. Todo en orden. Estamos en orden. Tan satisfechos de tener el parvulario de Paterna, fíjate. Es como si ahora somos los padres... orgullosos, el día de la graduación, cuando nos los hemos criado aquí, casi a tus pechos, César. Sí, sí, un poco padres del cambio que ofreció España ante Luxemburgo. Un éxito total. Otros lo celebran al máximo, así que yo creo que nosotros podemos hacer lo mismo. Sí. Además que Albiol también estuvo en el banquillo, que es otro chaval producto de la cantera y de la factoría de Paterna. O sea que hubo mucha conexión blanquinegra ahí con ese último gol, que fue sensacional, con la acción esa de Rodrigo, el pase al estilo Silva y el gol de Bernat. Y luego, por supuesto, lo que ofrece Paco, que son tres partidos oficiales, tres goles, y la sensación de que le ha comido la tostada también a Diego Costa, que es un animal, que lo hemos visto. O sea, es que en el Chelsea lleva 9 goles en 7 partidos, que es una barbaridad. Te voy a preguntar una maldad, señor Zurdo Picantón, don César Izquierdo. Primero tengo que decirle que le veo un poco constipado a través del micrófono. Sí, el cambio de tiempo me ha reventado. No, no, pues usted estará viendo la televisión y no salga a la calle. Claro. Viendo partido tras partido. Eso es. Le voy a preguntar una maldad, ya que estamos aquí puestos. Todos este producto Fighting Paterna que domina La Roja, ¿supone ponerle el listón muy alto a Rufete y su Academia Global? Porque estos son de antes de la Academia Global, ¿no? Sí, sí. Curioso. El problema es que muchos de ellos, por desgracia, han tenido que salir. Es decir, Bernat está en el Bayern, Jordi Alba está en el Barça, Albiol hizo camino hacia Madrid y ahora está en el Nápoles, Silva partió hacia Manchester City. Algunos con grandes traspasos que quiero decir, la ley del fútbol es la ley del fútbol. A veces es imposible retenerlos. Otros dejaron el Valencia pudiendo haber o dejado más dinero o algún año más de fútbol. Y luego no me quiero olvidar tampoco de Isco, que es otro jugador que es mal salió del Valencia. Fatal salió, directamente. Y es un auténtico fenómeno, que quiero decir, está en la sub-21, pero yo creo que es un jugador que está llamado a jugar en la absoluta, igual que Gallá, que el otro día Celades hizo un poco de las suyas dejándolo en la grada, siendo que es el futbolista más en forma, no sé si solo de los sub-21, sino uno de los futbolistas más en forma del fútbol español, y se lo dejó en la grada. Pero no tiene, César, no tiene pinta de que mañana, que juega el partido de vuelta España-Serbia, no tiene pinta de que Gaya vaya a ser titular, ¿no? No tiene pinta porque hay una cuestión en el fútbol que son los galones, y ahora mismo parece que los galones los tiene Alberto Moreno, el ex-sevillista que está en el Liverpool, que no es cualquiera, quiero decir, es un buen futbolista. Otra cosa es que Gaya esté mejor. Hay overbooking, claro, en el lateral izquierdo de La Roja, ¿no? Overbooking en el lateral izquierdo, muchos de ellos salidos de Paterna, que quiero decir, Jordi Alba está en la absoluta, Bernat está en la absoluta. Los hijos de Carboni, que publicaba. Los hijos de Carboni, totalmente. Y magnífico, de hecho, artículo, y aquí se lo reconocimos además personalmente, el gran Emedeo también, y en fin, y seguimos con fruición ese artículo de los hijos de Carboni, efectivamente criados en esa banda izquierda. Hoy has mencionado precisamente, César, el asunto de los traspasos. Hasta aquí, los traspasos de los muchachos que ya no están, que han dejado, pues bueno, su caja más o menos y sus salidas, en fin, más o menos, digamos, por la puerta grande de la entidad de Mestalla. Pero ahora estamos con el run-run de que, claro, Alcácer, a gol por partido en la selección, que se ven en todo el mundo, más los partidos que está haciendo aquí en Mestalla, está subiendo su cotización. ¿Se va a convertir en un problema la renovación de Alcácer? Te la tiro directa, César. Hombre, yo espero que no se convierta en un problema por la voluntad de las partes. Otra cosa, que ya ha dicho Bao antes, es que cada gol, cada partido que juega, la cotización de Alcácer va para arriba. Es que no se conoce hay que tirar la vista muy atrás para encontrar un delantero que en tres partidos oficiales de la selección haya enchufado tres goles. Uh-huh. Y viendo lo que vale Diego Costa, o lo que le ha costado al Chelsea Diego Costa, que le cuesta muchísimo marcar con la selección, y viendo que Paco Alcácer fluye y se desliza sobre el campo y cada vez que toca un balón va dentro de la portería, pues está claro que ahí va a haber que pelear. Oye, César, tú que estás... Bueno, ¿qué valdría? Discúlpame la curiosidad. ¿Qué valdría ahora en el mercado, César, esto de mercado que tú también manejas? Si fuera fecha de compraventa, que ya sé que no, imagínate que está terminando la temporada o termina la temporada y Paco está en estos números. Digamos, son equivalentes números al final de temporada. ¿Qué valdría Paco Alcácer en el mercado de verano? Pues yo creo que ya superaría los 30 millones de euros que se pagaron por Soldado, por ejemplo. Yo es que en este aspecto, la pregunta que ha lanzado Saforawi, hay una realidad. Sí, sí. Hay una realidad en estos momentos. La cláusula de Alcácer son 18 millones de euros. Se queda muy corta, muy claro, corta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si te viene un equipo va a los Toldrá y dice 30, ellos pagan 18 y 12 a repartir entre Alcácer y los Toldrá. Ojo que el negocio es importante. Y todo eso a la hora de renovar influye. Pongamos el ejemplo de Cañete, no renovó con el Madrid. ¿Se vino aquí gratis? No. Uh-huh. Se vino llevándose un pozal. Y luego por chinos, y luego tal. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No, lo que me refiero que va a ser un... Yo tengo, o aventuro, claro, que va a ser un tema peliagudo. Va a ser un tema peliagudo. Muy bien. ¿Significa que va a ser también un marrón para Nuno el hecho de que el domingo esté para jugar o para debutar o para tocar ya algunos minutos Álvaro Negredo? Y que, claro, y que Negredo ha costado una pasta avalada por Peter Lim. Y Nuno es un entrenador de club. De club quiere decir de Peter Lim, mayormente. En fin, esperemos que esto no se convierta en un marrón. O bendito marrón en cualquier caso. Pero, Nano, si vemos la temporada, el final de la temporada o media temporada con Paco Alcácer en el banquillo, yo, como choto, me voy a cabrear mucho. Totalmente. Pero... Pero solo cabe uno, porque no pueden jugar los tres. Bendito, claro, bendito problema para Nuno. Vendido problema para Nuno, pero salvo cambio de esquema, uh-huh, ahora mismo con el módulo actual solo podría jugar uno. Yo no veo a Negredo jugando en banda, tampoco veo a Paco jugando en banda, no, en la posición que hoy ocupa Piatti, y me da la sensación de que uno partirá de titular y otro saldrá del banquillo y viceversa. Pero bueno, va a ser un reto muy interesante para el Cáceres. Salvo que revientes el tribote, juegues con dos fechos, que era como quería venir Nuno, sí, y juegues con dos delanteros centro. Pero ahora no, que iba a venir el, ¿sabes? Siempre va a venir el Barça. Como jugó ayer España. Cambia a Diego Costa por Negredo. Exacto. Y formas un 4-4-2. Yo, Zurdo, no sé cómo lo ves tú. Yo esa tripleta, Rodrigo, Alcácer, Negredo, solo la veo a partir de minuto 20-30 de la segunda parte, si vas perdiendo 1-0 o 2-0 el partido. Es decir, lo veo de remontada, nunca de inicio. Sí, sí, sí. Yo por lo que dice también Nuno, no solo por lo que podamos aportar nosotros, sino por lo que dice Nuno, que habla siempre de equilibrio, me deja dudas de que vayan a formar los tres de inicio. Pero bueno, en Mestalla, si vas lanzado, efectivamente, si necesitas remontar un partido, los tres te caben con Paco y Alcácer, Paco y Negredo en punta y Rodrigo tirado a un costado. Aunque claro, eso sería tocar corneta a todo el ataque, pero bueno, por poder puede ser. Pero me da la sensación a mí que uno como mínimo terminará en el banquillo. Y será Paco. Bueno, eso es lo que decía antes. De todo esto es que será Paco. Y estaba hablando precisamente aquí el maestro de las evoluciones de los futbolistas y cuando los muchachos rompen y cuando consigue romper y eclosionar y coger confianza y más para un delantero centro que ahora mismo está en racha, Paco. En fin, ojalá me equivoque, pero me da la sensación, y aquí dice el maestro, que el comandante, que también esto puede enrarecer, sin otra cosa, la negociación próxima con Paco Alcácer. Pero, oye, lo que tú dices, César, bendito problema, Nano, para Nuno, sí. Nano. Para Nuno, Nano. Muy bien, César. Bendito problema, y no olvidemos que Alcácer en el último año ha ido liquidando delanteros de más o menos nivel los que ha tenido por delante. Tiene la nómina el comandante. No, hombre, él vino de estar en el Getafe a pelearle un puesto a Soldado, a Soldado y Valdés, bueno, por eso se fue al Getafe, volvió... Y ya con Salvo le pusieron a dos bacalaos. Sí. A Postiga y a Pavón. Y solo, se digamos. Con, también. Claro, y digamos que solo con la llegada de Pizzi, cuando cogió el equilibrio, empezó a marcar goles y sigue. Y sigue. Ha dejado por el camino a Jonás también y a Vinicius, que a Vinicius también se lo ficharon. Tiene muchos cadáveres futbolísticos, y con cariño lo decimos, en el armario. Paco, y a Diego Costa. A Diego Costa sí que va a tener un duro de pelar ahí, pero a Vinicius... No me lo nombre, que el año pasado nos quedamos con Vinicius en lugar de quedarnos a Otamendi. Exacto. Menuda jugada, maestra. Un abrazo, César. Mejórate. Vale, muchas gracias. Baños de eucaliptus. Cuídese, joven. Bueno, tenemos el sábado un apasionante Levante Real Madrid a las 4 de la tarde, que voy a seguir con fruición inusitada. ¿Cómo? Y yo voy a ir a la iglesia ese día. ¿Pero a la iglesia para qué? Porque el árbitro se llama Iglesias y nos suele vacilar bastante cada vez que jugamos contra equipos importantes. A ver qué nos cuenta Rafa Marín, nuestro especialista en el UD, en la Unión Deportiva, en el club más que centenario. Óigame, señor Marín, cuídese. Buenos días. Hombre, me alegra verle en perfecto estado, porque César Izquierdo estaba... Estaba tambaleándose en la lona prácticamente ya, noqueado constipado. Te veo en forma, Rafa. Nos lo vamos pasando unos a otros, es lo que tiene estar tan cerquita en la redacción. La culpa de Montoro, de Julián. Oye, ¿cómo pinta este Levante Real Madrid? Pues que nos pille confesados, como decía Bau. Viene el Madrid bastante fuertecito, por los últimos partidos, y aunque no le haga falta, pues ya le han puesto ahí a un árbitro como Iglesias Villanueva, que otra cosa no, pero vamos, dudoso para el Real Madrid no es. David Navarro puede jugar, pues fíjate, parece ser que no, que mejor ya sabemos que si juega terminará volviendo a la caseta antes de tiempo, porque Iglesias Villanueva lo tiene enfilado. Lo expulsó hace un par de meses en el último Real Madrid del Levante, y ya lo había expulsado anteriormente en un partido contra el Valladolid. Últimamente, siempre que Levante y Real Madrid se cruzan, al final, y no debería de ser así, porque además el Real Madrid no debería de necesitar esas ayudas para imponerse al Levante, pero aún así las tiene. Lo de Iglesias Villanueva el año pasado fue de auténtica traca, lo recordaréis. Expulsó a Navarro por una expulsión, o sea, por una falta a Cristiano Ronaldo en el centro del campo, a miles y miles de kilómetros todavía de la portería, una falta además normal de las que se hacen en el centro del campo, y hasta Caparrós, que cuando iba a Madrid tenía bastante cuidado con las cosas que hacía. Con los medios, te refieres. Sí, claro, terminó dirigiéndose a la grada con el gesto de cara dura, un atraco en toda regla. Bueno. Esperemos que no se repita, pero bueno, avisados de todas maneras estamos de un partido que, eso sí, va a ser complicadísimo para los granotas. No es su liga, pero recordemos también que la primera parte contra el Barcelona, antes de la lluvia de goles, cuando expulsaron al Intra, porque contra el Barcelona también se quedó el Levante con un jugador menos, fueron posiblemente de los mejores minutos que hemos visto con Mendilibar esta temporada. Vamos a ver de qué son capaces esta vez los chavales de hacer contra este Real Madrid, que hace dos añitos, que eso además los granotas lo recuerdan a la perfección, cayeron aquí con Mourinho 1-0, aquel gran gol de Aruna Kone. Ojalá se pudiera repetir, pero complicado parece. Ojalá, esperemos que la portada del domingo de Superdeporte... ávidos de ingenio como son los muchachos que capitanea el Gran Bosque, no titule "Con el Iglesias hemos topado", porque nos haga una de Jaimito. Óigame, comandante. Eso fue lo que titulamos, Chivo, eso fue lo que titulamos. ¿Ah, sí? El Levante al Santiago Bernabéu. Con Iglesias hemos topado. Qué grande. Habrá portada doble el domingo porque va a ganar el Levante, pero yo quería hacerle una consulta, usted que está al cabo de la calle, es decir, informado. Sí. Ayer la Roja, que es un poco rosa, pero la Roja sentó a Casillas y dio entrada de Gea. ¿Usted cree que el exgranota Keylor Navas podría sentar a Casillas y debutar en el Madrid contra el Levante? Si los motivos para ser portero del Real Madrid son exclusivamente deportivos, no tengo ninguna duda de que Keylor Navas está por encima de Casillas y por encima prácticamente de la mayoría de porteros de la liga. Es un porterazo, lo que pasa es que todos sabemos que en el Real Madrid hay más resortes que los entrenamientos y que los partidos. De todas maneras, yo creo que al final la lógica se va a imponer y Keylor le va a comer la tostada a Casillas como no podía ser de otra manera, y no solamente porque hayan pagado un auténtico pastizal por él, sino porque Keylor, y aquí lo hemos visto durante un año largo, es un porterazo impresionante. Para los que no le decíamos precisamente lo mejor al Real Madrid deportivamente, que Keylor termine jugando será una mala noticia. Así es. Marín, cuídese mucho. Caramelitos de propóleo. Cuídese adelante. Gracias, joven. Vamos a Marín, profesor de Llevando, del Valencia. ¡Qué maravilla! ¡Ey! ¿Y del Valencia Basket? Hombre, el Valencia Basket que ha está... ha vuelto a enamorar, sí señor. Más de 10.000 personas. Bueno, nada, me he pasado. La mejor entrada en los últimos 10 años. Venga, el Valencia ganó con holgura. Al baloncesto Sevilla, pues casi 26 puntos, 96-73. Pero lo importante es ahora, esta semana, el jueves... Valencia Vázquez, Olympiacos, el jueves a las 9 de la noche, entradas a la venta poquitas, porque hay tantos abonados, señor Rovira, que salen muy poquitas, 500, 430. No pueden estar, no pueden escuchar. Pero bueno, vimos aquí en la 96.7. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuartito de hora antes, ¿con quién? Con Juanma Romero. ¿Con qué oídos? Con los míos. Cada cual con los suyos, efectivamente. Ya me he liado. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Nueva clínica audiológica integral. Control y evaluación de su salud auditiva en manos de profesionales con 20 años de experiencia. Disponemos de equipamiento de vanguardia, taller de reparación propio, único en Valencia. Reparamos su audífono en una hora. Laboratorio de fabricación de todo tipo de moldes audiológicos. Clínica audiológica integral. Visítanos, Avenida Doctor Guasman 7. Pide tu cita en el 96 011 71 13. Revisa tu salud auditiva de forma gratuita. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60. Además, con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usia Smart 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96 327 2347. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Había pasado su primer verano en Manhattan, en esa cabaña próxima a Central Park Sur. Allí descifraba las partituras, las aprendía de memoria, las tatareaba. Practicaba para reconocer las notas transcribiendo las partes grabadas en su iPad. Reescribía todas las canciones de los Beatles en un pequeño cuaderno blanco y canturreaba aquello de... y este clásico maravilloso. Esto que acabo de leer, y esta canción que nos introduce también en este fragmento, pues una de las partes, uno de los trocitos de una de las novelas del momento. Es la segunda entrega de Muchachas. Muchachas 2. Así, Muchachas. Es como se titula en español. Castellano viejo, para ser más propios. Es una de esas novelas que la estás leyendo... Y te vas con los amigos, lo comentas, te vas al bar, la recomiendas, comentas entre los colegas, y además viene avalada por el tremendo éxito en España con cientos de miles de ejemplares vendidos, además de millones en Francia y en otros países, de la famosa trilogía animal. Seguro que os suenan los cocodrilos de ojos amarillos. Ah, sí, hombre, claro, aquellas tortugas que bailaban los valses lentos, ¿verdad? Las ardillas de Central Park. Hombre, sí, Chimo, claro, ahora caigo, ya sé quién es tu invitada de hoy. Sí, hombre, sí, esta muchacha francesa, Catherine Pancol. Ah, claro que sí. Bueno, pues tenemos además la suerte de tenerla por Valencia. Se ha dejado caer por nuestros estudios. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, Catherine. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Lo celebro. Fíjate qué regalo de bienvenida a nuestra ciudad este día magnífico. Sí. ¿Eh? Es un día de otoño, pero lo hemos disfrazado de primavera para ti. Te lo hemos puesto. Sí. Es un regalo específico. ¿Tu primera vez por Valencia? No, ¿ya habías venido? Fue una vez. 5 años. Me fui en Alicante y vengo en Valencia. Perfecto, muy bien. ¿Te tratan bien los valencianos? ¿Estás a gusto? Sí, muchísimo. Muy bien, lo celebro. He leído que el título original, así, muchachas, sí. He dicho así, que es una palabra, muchachas, tiene una sonoridad. Muy alegría. De mucha alegría, sí. Muchachas, es verdad. Es de alguna manera, pretende ser un reconocimiento, ¿verdad? Mm. Un guiño de afecto, sí, a España, sí. Porque los lectores españoles, las lectoras españolas también, han sido importantes en, sí, tu consagración internacional, podríamos, sí, decir. Fue el primer país que me ha reconocido como un autor muy famoso después de Francia. Uh-huh. Y por eso, muchachas. ¿Y por qué te gusta la palabra? ¿Dónde la escuchaste? ¿Aquí en España? ¿En Cuba? No, ¿dónde? No. Muchacha, allí dicen mucho también. Es como una canción. Es como, es muy alegre, muy fuerte y se trata de mujeres. Uh-huh. Y me necesito un título alegre porque hay muchas historias en el libro y las heroínas están mujeres, más o menos. Mujeres. Bien. Si tienes... Hay hombres, pero las mujeres... Sobre todo las que llevan el peso, sí, de, sí, las historias, ¿verdad? Son las muchachas, efectivamente, son las mujeres. Muchachas de más o de menos edad, pero en cualquier caso, muchachas. Contamos con la colaboración, si te encuentras más cómoda, por lo menos, podemos traducir, pero yo creo que... Hablo español, pero no hablo muy bien. Yo tampoco hablo bien francés, y empate, entonces. Algunas palabras, pero después de un momentito me... Ajá. O si necesitas una expresión un poco, sí, más... Sí. Tu lengua nativa, pues aquí está nuestro compañero Guillermo. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Nos ayudará con la traducción, aunque je me rappelle un petit peu de mon petit français quand j'étudie à l'école. Me encanta cómo en el epílogo del libro, la propia Catherine explica lo que para ella es escribir. Dice que es como abrir mucho los brazos. Mm. En esa posición en la que uno tiene, deja que la vida entre, ¿no? Sí. Que te empape la vida. Y dice ella que la vida es como una novela. Sí. Uno imagina a Catherine Pancol sentada en la Le Métro, en la estación de metro, en un bar, escuchando a lo mejor una conversación. Da la sensación de que vives la vida como una sinfonía a tu alrededor. Vas y te paras a escuchar, ¿no? Coges, sí, de aquí y de allá, ¿no? Oui, je pense vraiment qu'il y a tout dans la vie et que l'écrivain, en fait, c'est un chef d'orchestre qui doit mettre la vie en musique et en histoire, mais tout est déjà dans la vie. Pienso realmente que todo está en la vida, que todo está en el día a día, que el escritor es como una especie de director de orquesta que tiene que coger los pequeños trozos y unirlos para hacer una novela. Porque ahí está luego el trabajo. Bien. Escuchamos los trozos, tomamos nota de las conversaciones, sí, tenemos el recuerdo, hay que coger esos petits morceaux, ¿no? Mm-hmm. Los pedacitos, y le damos forma de novela y de nuevo una trilogía. Catherine, ¿qué pasa? ¿Que te pones a escribir y te sale muy largo todo y tienes que partirlo en tres? No está una trilogía, es el mismo libro. Ajá. Pero hemos cortado en tres partes. Uh-huh. Porque el libro está demasiado largo. 1500 pages. 1500 páginas. Muchísimo. Demasiado. Alors que trois parties, on peut mettre dans le sac, on peut lire au lit, c'est plus pratique. Y que tres partes son más prácticas porque son libros más cortos que puedes llevar en el bolso, puedes leer en la cama y puedes transportar con más facilidad. Llevaderos son, efectivamente, mucho más llevaderos, mucho más transportables para leerlos, efectivamente, y no como las novelas de tu admirado Balzac. Ah, novelas, gorda, Dostoyevsky, estas novelas, novelas gordas. Mais à cette époque-là, les gens étaient plus patients et prenaient plus de temps pour lire. Que en esa época la gente tenía más paciencia y se tomaba más tiempo para leer. Es verdad, es verdad. Es desgarrador como cuentas, Catherine, la manera en la que llega a tu vida la chispa. En España decimos el pellizco, en Andalucía decimos pellizco. La inspiración para comenzar este trabajo. Nos cuentas que fue en una cafetería, contemplaste una escena triste, ¿no? Muy triste. Desoladora, vergonzosa, humillante también, ¿no? Como un tipo mezquino maltrataba a su esposa delante de sus dos pequeños. Sí. Qué escena tan fuerte, ¿no? Tan impactante, horrible. ¿No? Horrible. Horrible, horrible. Horrible, horrible. Comme je suis une femme et que je ne pouvais pas me battre physiquement, j'ai décidé que j'allais me battre avec les mots et venger cette pauvre femme qui était battue en racontant une histoire qui lui ressemblerait. Como soy una mujer y no podía responder, no podía vengarme con la violencia hacia ese hombre, decidí tomar esa pequeña venganza con la palabra y hacer una novela en homenaje a esta mujer para vengar a esta mujer. En la explicación que nos haces de ese momento, hasta donde he podido leer, hay un momento especialmente... que no sé cómo definirlo con palabras, en el que tú te cruzas la mirada con ella y ella con su mirada te dice no, como que no hagas nada a él. El miedo que se percibe, ¿no? En esas mujeres, has querido trasladarlo en la novela. La peur et la honte. Parce que ces femmes, elles ont peur et elles ont honte, alors qu'elles sont rien coupables, mais c'est terrible. Et elles s'enferment dans cette honte et dans cette peur. El miedo y la vergüenza de lo que ellas no son culpables para nada, pero en la que terminan encerrándose, en la vergüenza. Es terrible, ¿no? Que sientan esa vergüenza y que no lo quieran explicar. Te has acercado, por tanto, a esas historias, a esa oscuridad de esas mujeres, para que algunos de tus personajes se reflejen, ¿no? Por ejemplo, la historia de Leonine, ¿no? Que viene a ser ese homenaje a todas ellas. De alguna manera te has transformado en journaliste, ¿eh? En periodista de nuevo. Fui periodista. Sí. Fuiste periodista, sí, lo sé. En Paris Match, ¿trabajaste? Paris Match, en Elle, magazine. Sí, j'ai toujours, de toute façon, aimé... je parle avec beaucoup de gens et je suis très curieuse. Siempre me ha gustado hablar con mucha gente y además soy muy curiosa. Yo creo que todo novelista, ¿no? O todo autor, todo artista tiene que ser curioso. Observer les gens. Y observar a la gente. Yo no sé cómo miran los cocodrilos, pero Catherine mira muy profundamente, no sé, pero mira muy directamente. Está muy bien, me gusta, ¿no? La gente que mira directamente a los ojos. Sí, me gusta también ver qué hay en la persona, más allá de la autora de éxito, Catherine Pancol, ¿no? Y el feeling, ¿no?, que tenemos para que los oyentes también lo perciban, ¿no? Me ha llamado la atención, además, en el dossier de prensa que nos ha enviado La Esfera de los Libros, que es la editorial española que se ha encargado de editar el trabajo de Catherine, que incluye algunas críticas publicadas en Francia. Pas aimable. Pas aimable du tout. ¿No? Esto nada, no, nada amable. Nada amables en absoluto. Me ha sorprendido, pero te define. Te dice mucho de ti. ¿Pourquoi? Porque en los dosieres de prensa nadie pone las críticas malas. Ah, las esconden. Ah, oui, je sais pas. c'est normal. Il est, parce que eux, ils m'aiment bien. Mais je crois que ça va avec le succès. Quand on a un grand succès, ça énerve beaucoup de gens. Que es algo que viene emparejado con el éxito, que cuando uno tiene mucho éxito pone muy nervioso a mucha gente. Ah, se ponen nerviosos. Sí. Vale, vale. Dices que te pasas todo un año escribiendo repasando los detalles, los pequeños detalles que dan autenticidad a los personajes, ¿verdad? Aplicas esas pequeñas dosis de, de reality bites, ¿no? De pequeños dosis de vida, de realidad, que sean reales, esos pequeños detalles. Construir personajes tan creíbles que tomen, hace que tomen vida mientras escribes, y de alguna manera dices también que son ellos en realidad quienes llevan la historia. Te dejas llevar por lo que ellos hacen. Moi, je crois que le, quand on veut écrire, il faut partir des personnages, parce que les, l'action, elle doit venir de l'intérieur des personnages. C'est eux qui font l'action. Elle ne doit pas venir de l'extérieur gratuitement, comme ça. Es un medium de personajes. Voilà. Alguna vez. Te posee el personaje y empiezas a escribir. Sí, hemos entendido. Que los, en el fondo, que los personajes son los que tienen que llevar la historia. Que la acción la tienen que emprender ellos. No puede ser un ente superior el que los maneje y les diga lo que tienen que hacer. Por explicar a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, yo creo que hemos definido, bueno, con lo que tú cuentas también, cómo eres y lo que hay en Muchachas 2. Es difícil en dos pinceladas explicar lo que hay. Historias muy diferentes que se entrecruzan. Lugares, la Borgoña, París, Londres, Miami. En 30, un minuto más o menos, ¿qué es Muchachas? ¿Qué quieres contar con Muchachas 2? La vida. Toda la vida. Voilà. Ouais. Ya está. Enfin. Voilà. Enfin. Está claro. Muy bien. De acuerdo. Bueno, si queréis acercaros a la vida de estas muchachas y a la vida de Catherine Pancol, creo que firmas ejemplares esta tarde en Valencia. Sí. A ver, pues cuéntanos dónde quedamos, con dónde pueden quedar los lectores y las lectoras contigo. En el Corte Inglés de Colón, a partir de las 6 de la tarde, estará Catherine Pancol firmando ejemplares hasta las 8, que nos tenemos que volver. Muy bien. Los Beatles, Ringo Starr, los Beatles son una buena banda sonora, sí, para Muchachas 2. Sí, es muy alegre. Sí. Y todavía cuando escucho, me encanta. Sí. Me encanta. Sí, especialmente a mí me pasa lo mismo con la voz de Ringo Starr. Todas las canciones de los Beatles, Octopus Garden, todas las que canta Ringo me parecen especialmente la vida, como la tú vida, dices, de muchachas. Sí, muy bien. Oye, pues nada, ha sido un placer, Catherine Pancol. Aquí tienes casa también. Cuando vengas a Valencia, cuando quieras. Volveré. Eso decía MacArthur. Volveré. Muy bien. Gracias, Catherine Pancol. Muchas gracias. Au revoir. De dilluns a divendres i de 11:30 a 1 de la matinada, el protagonista. El Tenima Sports 97 nit. Álvaro Negredo, bona nit, bones noches. Hola, bones noches. Bienvenido a València. Muchísimas gracias. La notícia. Crec que tenim ja Carlos Fox. A veure si podem ja confirmar la notícia. Carlos. Sí, ja està. Ja podem dir que Álvaro Negredo, 12 i 4 minuts, jugarà al València. Ja és. I la millor tertúlia. El comitè ha tirat per ahí, però estan allí els 8 partits de Simeone. I lo que dic és que... Jo crec que és un problema de falta de criteri, O sigui, que el problema és que els aficionats no sabem realment per què sanciona, per què s'ha actuat d'ofici, per què no s'ha actuat d'ofici. En teoria, Paco. De dilluns a divendres i des de les 11:30 fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Ràdio, Manolo Montal i tot el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 nit. El teu equip. La teua ràdio. El domingo 19 de octubre va a ser la bomba. ¿Vienes a la paella el domingo? Claro que voy, quedamos en que la hacía yo. ¿Y quién lleva el arroz? Preocúpate de los amigos y de la diversión, porque este domingo La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio. Pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! Comienza la temporada otoño-invierno en Nuevo Centro. Cambia la luz, cambian los colores y cambian las tendencias. Ven a Nuevo Centro y recibe el otoño como se merece. Nuevas tonalidades, nuevas texturas, nuevas sensaciones te esperan. Nueva temporada otoño-invierno en Nuevo Centro. Ya está aquí. Por muchas hostias que te dé la vida, si tienes dignidad, lo puedes recuperar todo. La dignidad está sobrevalorada. La Dani, Gloria. Y precisamente te iba a pedir si nos podías dejar un poquito de intimidad. Joder, macho, ¿te cansa de follarte a la clorosa? No seas cabrón, Pasca. Vámonos. Cogemos un tren y nos vamos juntos. A ver, ¿estás borracha tú también o qué? Se acabó, ¿vale? Se acabó. Esa es la historia, efectivamente, de Pasca. Avísame cuando haya cosas. Boxejador, bueno, que al final acaba fent de sparring, i efectivament, com ell mateix diu, la vida li pega moltes hòsties, i hi ha un moment en què ell diu que, vale, que bé, però que anem a començar a pegar-les nosaltres també, no? Com diu el director d'esta pel·lícula, una pel·li protagonitzada per Hugo Silva i per Megan Montaner, que fa d'Adela, que és un personatge també, en fi, màgic, no? També en la pel·li. Bueno, pues la pel·lícula s'ha estrenat este cap de setmana, se diu Dioses i perros. La banda que s'encanta parlar de cine així en València Abierta, ja ho sabeu massa, és que a més resulta que és una producció feta en casa. És una producció valenciana d'una productora valenciana. I ja sabeu que nosaltres així tenim eixa de l'air de les coses de casa i a més en l'audiovisual, venim comentant-ho ja des de fa molt de temps, tenen tot el nostre suport i nostra admiració. Els companys que són capaços de posar un projecte a més tan contundent, tan honest, tan potent i de tanta qualitat com és Dioses i Perros. La productora valenciana se diu Nadie es Perfecto. Afecta moltes coses també així, la tele, quan teníem tele, la tele, Canal 9. I el seu, bueno, un dels responsables de la productora i Anima Mater és Kiko Martínez. Li pegue un abraç i vull felicitar-lo per el treball de Dioses i Perros. Xa, Kiko! Ximo, moltes gràcies. Com estàs? Un plaer, home, fer-nos ressò de treballs fets aquí, així a casa i en tant de talent. Enhorabona a tot l'equip perquè, collons, és que està molt difícil, enhorabona. Sí, sí, avui en dia fer una pel·lícula és ja un acte heroic, no? Sí, I la veritat és que bueno, estem contents en la pel·lícula i bueno, ara que la gent la disfrute i en bones sensacions de l'escena per part de tot el món. Molt bon feeling. Jo no he tingut ocasió de veure l'Estat Forest de cap de setmana, és una de les meues pendents, però sí he tingut ocasió de parlar amb gent que la vista és, en fi, a l'altura del treball, a més, d'un director en el que ara parlem, realment molt interessant, fer-li un seguiment i penedir-nos de no haver-li fet el seguiment abans, David Marquès, que ja imagina que tu ja li havies tirat l'ull, imagina, en la trilogia anterior, no?, en el crític aquell que va fer per a contactar en ell. Ve la pel·li, a més, bueno, la presentàreu el passat 9 d'octubre, el dia de la Festa dels Valencians, ve presidit d'èxit en diversos festivals. A veure, jo crec que el balanç, en fi, no pot ser millor, no, Kiko, de moment? Sí, jo, la veritat és que sempre, quan fas una pel·lícula, pues el festival sempre és un termòmetre molt bo de la feina i jo crec que la pel·lícula ha passat per el Festival d'Alacant, on va guanyar el Premi de Públic, ha participat en el Festival de Londres, també un recolliment de crítica fantàstic, en el Festival d'Almodóvar, que també organitzen, que l'altra vegada calçava també molt bé, ara estem a la Seminci, a Valladolid també, i en general la crítica ha sigut molt positiva a la pel·lícula, tant de públic com de la premsa. Van vindre precedits del Festival de Màlaga també, on van tindre una bona participació. Jo penso que la pel·li sobretot tractava de ser un producte en honestitat, on el treball dels actors i la pel·lícula respirar la veritat, no? Perquè la dificultat és que quan faig algo que sigui creïble de veritat, no? O sea que crec que ho hem aconseguit i els personatges són absolutament el personatge, jo crec que Hugo està fantàstic i la vida ha tingut un mèrit fenomenal en que això funcionarà bé des de la reescriptura del guió hasta com ha sabut integrar els actors que eren de primer nivell tots. Hugo, efectivament, és Hugo Silva, el cap de cartell de Dioses i Perros, en companyia de Megan Montaner, i David és David Marquès, efectivament, al que també participem d'esta, en fi, està cordial, enhorabona de celebrar que ja ha cine fet a casa, en fi, en eixa dosi d'honestedat. David, què tal? Enhorabona. Què tal? Moltes gràcies. Bueno, pues nada, en fin, no, gràcies a ti, gràcies a ti por el talento. Hoy estoy viendo aquí en la nota de prensa que nos pasáis y pone comedia de amor con tinte social. Estas cosas porque hay que tratar de describir con pocas palabras la película. Pero me gusta más como Megan Montaner en alguna entrevista ha definido la peli como una película real de las cosas cotidianas, de la esencia de aquello que todos nos podemos sentir identificados, ¿no?, con lo que explica Dioses y Perros, ¿no? Sí, bueno, lo que intentábamos era dar un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Y qué mejor que eso que utilizar personajes que parecían personas. Entonces, bueno, lo que intentábamos era personalizar, sobre todo, o sea, no coger y, por ejemplo, hablar del paro como hay 5 millones, no, lo que queríamos era personalizar en el parado 3.323.422, ¿no? Porque esa creo que es la manera de acercarte más a la gente, ¿no? Y que se pueda sentir mucho más identificada. Me gusta eso, que sean personas antes que personajes, es verdad, que sean realmente muy creíbles, que formen parte de nuestro día a día. En algún sitio también, David, te he leído, te he escuchado decir que has reescrito la historia, que de alguna manera te llega el guión, pues estos avatares de la vida y de la faena, ¿no? Que te llega el producto a tus manos, y tú lo que querías es meterle un poquito de humor, pero con mala leche, ¿no? Cierto humor, en fin, esta capacidad de reírse, en fin, de cuando las cosas van mal, ¿no? Bueno, yo lo que quería era desdramatizarlo un poquito, pero teniendo muchísimo respeto y sin frivolizar, ¿no? Sobre un tema tan preocupante como es la crisis actual. Entonces, quería humanizar un poquito a esos personajes, ¿no? Porque creo que la única manera de salir a flote es tomarte las cosas con un humor. Entonces, eso es lo que hemos intentado hacer. Una manera muy razonable, efectivamente, de salir a flote, ¿no? Ponerle todo el sentido del humor. Y bueno, el humor y el amor, qué puñetas, ¿no? David, si no, ¿qué otra cosa? Y ahí está el personaje de Megan Montaner para aportar, en fin, esa magia, ¿no?, a la película. Sí, sí, claro, era el amor es el detonante, ¿no?, que hace que Pasca, el personaje de Hugo Silva, salga, o por lo menos quiera salir de ese pozo, ¿no?, en el que está metido. Pero el amor también le viene por parte de la familia y por parte de los amigos, que es donde va pivotando, ¿no?, un poquito su personaje. Hemos escuchado parte del tráiler en el que el personaje de Hugo Silva, este boxeador, en fin, en horas bajas, ¿no?, y que es un sparring, y de alguna manera también parece que es un sparring de la vida, ¿no? Dice que ya está cansado de recibir hostias y que, bueno, que hay que tener la dignidad de levantarse. Y no sé si empezar también a repartir alguna, ¿no? Bueno, la verdad es que hay mucha gente hostiable por ahí. Hay mucho hostiable. Pero bueno, creo que lo que tendríamos que hacer es levantar, ¿no? Yo lo he dicho varias veces, ¿no? Que la línea esa de dioses y perros cada vez es más grande, ¿no? Pero también es cierto que cada vez parece que está habiendo más perros que dioses, ¿no? Y entonces va a llegar un momento que haya tal jauría de perros que se va a comer a los dioses que están por ahí viendo cómo está pasando, ¿no? Todo lo que está pasando en ojo este con las hordas de perros famélicos, sí, ¿no? Efectivamente, Bueno, Kiko, estás un poco la idea de la peli tan bella, en el título les ven contundent, ¿no? Dioses y perros. Tony Goods come els que tienen la pasta, ¿no? Bueno, el poder, no sé, sí, dónde, sí, sí. Y perros un poco que son pues todos los demás, ¿no? Sí, eso comentaba al principio de la película cuando entregábamos el material original de el que va a reescribir David, que la base de la película era eso, ¿no? Que en un qualsevol crisis como la que estem assistint, pues cada volta la brecha entre la clase dominant y digamos los pobres cada volta es más alta y la clase mitja pues acaba pues destruida, ¿no? Y la película es casi una metáfora de eso, ¿no? El personaje este está casi en tierra de nadie, ¿no? Porque está ya en el borde de ser de la clase més pobre, com per desgràcia està passant avui en dia en la societat. Però bueno, com diu David, la película tratava de donar una dosis també de ironia, una dosis d'humor i una dosis d'esperança a que, bueno, que el canvi també està en la mà de cada un de reinventar-se i de agarrar un camí, ¿no? O sea que yo creo que sigui ixa ironia pues ha sigut un poc la clau de que David ha aconseguit fer-ho d'una forma brillant, ¿no? Tu o vosaltres també, nadie és perfecto, se ho ha hagut de reinventar, ¿no? Imagina que també moltes dosis de ironia i assumint com és la realitat de l'audiovisual valencià, del que des d'ací també des de València Abierta en la 97.7, Kiko, pues tratem de donar tota la espenta que podem, sí. Però Pati està conforme està, clar. Sí, tu coneixes molt bé quina és la situació, sí. I per desgràcia l'hem patit de prop i és una llàstima, ¿no?, que tot el que s'ha creat així durant tants anys i tal, pues sense culpa nostra, pues, perquè crec que els professionals de l'audiovisual en general parle pues, dels actors, dels directors, dels tècnics, els presentadors, tota la gent que en participa pues, no tinc culpa de l'esgavell este que ha ocorrit i que ha deixat pues, una comunitat com esta pues, sense una televisió i sense, bueno, i quasi que tinguem que emigrar i la gent que ha sigut molt dolorós, però davant d'esta situació, pues, bueno, no sols te queda que com el personatge de la pel·lícula per reinventar-te, no? I tirar endavant i bueno, això hem fet nosaltres també i hi ha que seguir. Si ens agrada aquesta professió i ens fa feliços seguir així, pues hem de buscar fórmules, no? Encara que siga fora de la terra, no? Sí, i encara que estiguin cansats de rebre hòsties, no? Quan diu el personatge de Pasca... Pues sí, perquè portem uns anyets bons de veritat. Au, ja és, eh? Au, ja és. Però bueno, ese missatge de expectativa, no, de esperança, y com diu la peli també, no, quan ja l'has perdut tot, realment és quan empiezas a ganar, en fi, una metàfora dels temps que ens ha tocat viure, dioses i perros. En fi, un excel·lent treball d'una productora valenciana, Nadie es perfecto, Kiko Martínez, un abraç, David Marqués, enhorabuena por el trabajo y gracias a los dos por el talento. Gracias. Gracias, un abraç molt fort. Gracias. Sense acabat el temps, perquè són les 2 i arriben les notícies. Tornem demà a les 12:30. Au, adeu!